del desgano y el no te metas, un congreso de lo unido, de la esperanza, algo más que un deseo, la pelea por nuestros sueños. Venga la esperanza. Radio Futura 90.5, 527937 el teléfono. Venga la esperanza, el nombre del programa del Centro Cultural Berisso, que trata básicamente de juntar los pedacitos rotos de los sueños que quería Juan Gelman. Y para seguir en esta tarea, vamos a un espejo bastante deteriorado y roto en muchos pedacitos, que es la educación pública.